viernes 30 de julio, para estudiar y meditar. Lee Cristo el centro del mensaje, en Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 454 y 455. El llamado de Abraham, y la ley y los dos pactos, en Patriarcas y Profetas, páginas 117 a la 120, páginas 378 a la 380. El Sermón del Monte, Controversias y Consumado es, el deseado de todas las gentes, páginas 272 a la 275, páginas 560 y 561, y finalmente páginas 710 a la 712. En aquella época de castas, Pablo presentó la gran verdad de la fraternidad humana, declarando que Dios de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habitasen sobre toda la faz de la tierra. A la vista de Dios, todos son iguales. Hechos de los Apóstoles, página 196. A fin de que el hombre fuera salvado y se mantuviera el honor de la ley, fue necesario que el Hijo de Dios se ofreciera a sí mismo como sacrificio por los pecados. El que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Su muerte muestra el admirable amor de Dios por el hombre y la inmutabilidad de su ley. Mensajes Selectos, tomo 1, página 282. La justicia es obediencia a la ley. La ley demanda justicia y ante la ley, el pecador debe ser justo, pero es incapaz de serlo. La única forma en que puede obtener la justicia es mediante la fe. Por fe puede presentar a Dios los méritos de Cristo, y el Señor coloca la obediencia de su Hijo en la cuenta del pecador. Mensajes Selectos, tomo 1, página 430. Si Satanás puede tener éxito en conducir a los hombres a valorar sus propias obras como obras de mérito y justicia, sabe que puede vencerlo con sus tentaciones. Pinta los postes de tu puerta con la sangre del Cordero del Calvario y estarás seguro. Elena G. de White, 3 de septiembre del año 1889. Preguntas para dialogar. 1. ¿Por qué es tan importante comprender la salvación por la fe sola, sin las obras de la ley? ¿De qué errores puede protegernos ese conocimiento? ¿Qué peligros afrontan quienes pierden de vista esta enseñanza bíblica? 2. ¿Qué razones puedes dar para aceptar la validez de la ley de Dios, aun cuando sabemos que su obediencia no nos salva? 3. Por causa de la cruz, todos los hombres somos iguales. ¿Por qué hay cristianos que olvidan esta verdad importante y son culpables de prejuicios raciales, étnicos o nacionales? 4. Como pecadores justificados, hemos recibido la gracia y el favor inmerecido de Dios, aunque hemos pecado contra Él. ¿Cómo debería esto impactar sobre cómo tratamos a otros? ¿Cuánta gracia y favor tenemos hacia quienes nos han dañado y no merecen nuestra gracia y favor?